sacar de mi vida. Sabes que esto no es nada personal. Yo no sé quién te contó tantas mentiras y ahora tú te quieres ir de la ciudad. Sobrevivir, que tu vida te desvejo de